quisiera ser como Aladino, hallar una lámpara mágica en el camino para frotarla con esmero. Me conceda tres deseos. Primero yo le pediría una casita pequeña y le pondría un jardín con mil flores del amor de mis amores. Y otro deseo sería sin prisa una cuentita de ahorros en Suiza para salir de la pobreza, verte como toda una princesa. Tercer deseo, ser mi esposa aunque yo esté feo, más no me haces caso, que yo no lograría un chispazo. Quisiera ser como Aladín, una lámpara mágica en el camino